Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tías, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte vamos a tener a los organizadores del Maratón Internacional de Lanzarote, que este año por fin, y si el tiempo lo permite, que seguro que sí, va a cumplir su 25ª edición. Que están con nosotros Juan Carlos Alba Isek y Alberto Lorrio, dos de los organizadores de este evento y dos de las personas que llevan la batuta dentro de San Beach, que es la empresa o el hotel organizador. Además, como siempre, en nuestra segunda parte tenemos el debate de la semana. Hoy vamos a debatir sobre la crisis de los refugiados. Y nuestro Rincón de la Ilusión con la adivinanza de la semana. También tendremos muchas cosas más como receta de cocina, de rabiosa actualidad que hoy va del deporte que nos trae la compañera Mari Carmen, la farándula de la semana, la música del compañero Javier Casal y muchísimas cosas más en una hora de radio aproximadamente. Comenzamos. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I, and it ain't. Damos la bienvenida a Juan Carlos Alba Isek y a Alberto Lorrio, que se estrena en esta Ovejita Negra, porque Juan Carlos sí que estuvo, pues creo que fue hace 3 años cuando el CRIBO también estuvo presente en el Maratón Internacional que nos vino a presentar. Así que, Juan Carlos, Alberto, gracias por estar con nosotros esta mañana y explicarnos cómo va la 25ª edición del Maratón Internacional. Juan Carlos, que esperemos que el cielo y el viento y la lluvia nos respeten este año, ¿verdad, Juan Carlos? Eso es lo primero, ¿no? Muy buenas tardes, Alberto. Gracias por acordarte de nosotros y por tu invitación. La verdad que el cielo, el tiempo estará de nuestro lado esta edición y esperamos poder cumplir el 25 aniversario de la maratón. Como ya sabéis, el año pasado por las circunstancias climatológicas no pudo ser, pero este año tenemos la esperanza y sabemos que va a ir todo de maravilla. Juan Carlos, ¿qué supuso para ustedes el que el año pasado, por las condiciones climatológicas, se suspendiera? ¿Va a tener que ver en esta edición? ¿A las personas que no pudieron participar el año pasado se las ha invitado para que este año puedan estar? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fue toda la suspensión? Lo que más nos dolió fue que esta prueba no se trabaja una semana o un mes, sino que es todo un año de trabajo importante en el que hay un equipo de colaboradores que ponemos mucha ilusión y el día de la prueba, el no celebrarse, pues nos quedamos con la cara de decir, ostras, todo lo que hemos puesto para que no venga. En cuanto a la participación de las personas el año pasado, que teníamos 1.200, corrígeme Alberto si me equivoco. Sí, teníamos 1.280 inscritos y probablemente habríamos tenido cerca de 1.200 participantes. Claro. Pues a todas estas personas, también Alberto os lo puede comentar la parte técnica, que es lo que hicimos en su momento, y muchos de ellos están en esta prueba. Sí. Tras la suspensión de la prueba el año pasado, decidimos gratificar o compensar a los participantes ofreciéndoles un descuento en la inscripción de este año, de tal forma que al realizar su inscripción disfrutarían de la mitad del precio que está actualmente para las pruebas. Además, de forma de compensar la fidelidad y la continuidad de los corredores, decidimos crear un dorsal especial que se entregará este año a las personas que compitieron el año pasado. Y a la vez, al llegar a la meta, no solo recibirán la medalla de este año, sino que recibirán la medalla del año anterior, lo cual es un detalle para todos los corredores. La verdad es que, como decía Juan Carlos, fue un golpe duro tanto para nosotros como organizadores, ver que el trabajo de un año por culpa del tiempo y la lluvia, pues tuvimos que cancelarlo porque no podíamos aplazarlo. Y para los corredores, pues por suerte fue muy bien aceptado y gracias a Dios no lo hemos visto repercutido este año en el número de inscritos. Sobre todo, Alberto, porque son cosas ajenas a la voluntad de los organizadores, o sea, contra eso no se puede hacer nada. Así es, nosotros hicimos todo lo posible por sacar la prueba adelante, recibimos muy buen apoyo por parte del Cabildo de Lanzarote, aguantando la prueba hasta que el día antes vimos que no era factible, ya que los recursos de los que disponíamos en la isla no eran suficientes para poder sacar la prueba de forma segura, porque al fin y al cabo no cancelamos la prueba porque lloviera o porque hiciese viento, ya que eso para una persona del norte de Europa, que es más del 60% de nuestros participantes, es algo normal, es un día normal de verano allá, sino más bien por la seguridad de los corredores, porque no podíamos asegurar que en el caso de que hubiese un accidente, una caída o cualquier incidente, pudiésemos atenderlo con la necesidad que requiriese en su momento. Centrémonos en este año, Alberto. Tú como medio director de marketing, director técnico, porque Juan Carlos tiene otras funciones como director del hotel y diferentes cosas, entre ellas correrlo. No sé si tú corres, Juan Carlos luego me dirá, este año o simplemente te dedicas a ver un poquito. Yo creo que como organizador es complicado el correrlo, ¿no? Me encantaría poder correr la Maratón Internacional de Lanzarote, algo que he hecho pues desde mi llegada a la isla y hasta que nosotros cogimos la prueba hace ya 5 años. Pero, o sea que todas las ediciones anteriores, 7 años, sí que las he corrido. Ahora nos toca, pues, como director de la prueba, estar pendiente de que la organización que hemos planificado a lo largo del año se cumpla y el corredor encuentre el servicio que estamos trabajando para darle. Bueno, Alberto, ¿cuántos corredores tenemos en este momento y hasta dónde piensan ustedes que vamos a llegar? A día de hoy hemos superado ya los 1.000 inscritos, lo cual es una buena cifra. Hemos tenido la suerte de hacer un sold out, hemos vendido todas las plazas de la distancia maratón. Estamos muy, muy cerquita de cerrar la distancia media maratón a muy pocos inscritos, así que invito a todos los oyentes que quieran inscribirse que lo hagan lo antes posible. Y como decía, tenemos ya 1.000 inscritos y probablemente alcancemos el límite que hemos establecido en 1.500, ya que este año hemos visto conveniente limitar el número de plazas por temas de seguridad. Estamos haciendo un circuito innovador con una serie de características que queremos asegurar que puede abarcar más corredores. Estamos seguros de que podemos tener bastantes más corredores a nivel de infraestructura y montaje, pero queremos asegurar una carrera en la que el corredor disfrute, no se vea apelotonado, con montones, problemas en los giros, problemas en los habituamientos, así que digamos que es un pequeño test para ver cuánto podemos abarcar. Hablemos ahora del segmento de wheelchair, que es en el Maratón Internacional de Lanzarote se está convirtiendo en el más importante y con más número de participantes de Europa. Uh-huh. Y ahora que estamos aquí dentro de la hablando en el CRIBO, que también lucha por la discapacidad, yo creo que eso es importante para un maratón como este y que sea considerado uno de los mejores de Europa prácticamente, ¿no? Bueno, estamos luchando para ser la segunda maratón en cuanto a participantes de silla de ruedas profesionales, luchando con Londres, que es una gran maratón. Este año el ritmo de inscritos va por buen camino, estamos deseando llegar a la cifra de 42 para poder estar a este título de ser los segundos con más corredores en silla de ruedas. Como bien dices, desde Sands Beach Active, que es la empresa que organiza la Lanzarote International Marathon, uno de los pilares importantes es que el deporte es para todos y dentro del deporte para todos entra todo. Entendemos que una disciplina a nivel mundial reconocida como es la silla de ruedas En España está costando que se acostumbren las carreras a integrarlos. Nosotros, desde que cogimos la prueba, hemos apostado por ella, y ese es el éxito que tenemos con corredores internacionales, que no solamente vienen a participar, sino que estarán haciendo un campus de entrenamiento mientras están esperando la participación en la maratón. Juan Carlos, hablando de integración, creo que una de las novedades de este año es la carrera y la integración. No sé si es la primera vez que lo hacen, lo han hecho otras veces. Si nos puedes explicar un poquito de qué va esta historia. Estaba todo montado para el año pasado también y tuvimos que aplazarla. La aplazamos para este año y estamos deseando contar con el máximo de personas de los colectivos que tenemos en la isla de Lanzarote, como el vuestro, el CRIBO, pues colectivos de discapacitados físicos, enfermedades mentales o cualquier movilidad reducida. Desde la Lanzarote International Marathon lo que pretendemos es que participen corriendo, caminando, no que sean meros voluntarios como muchas veces hemos hecho y les hemos utilizado en las pruebas, sino que esta es la prueba de los lanzaroteños, es la Maratón Internacional de Lanzarote, por lo tanto es la prueba de todos los que vivimos aquí en la isla. Uno de los participantes nos está escuchando muy detenidamente, como es el amigo Israel, que creo que va a estar presente y no sé qué distancia va a ser, pero seguro que estará pendiente de esa carrera y la integración. Él le encanta correr y ha estado también en Cribotrail y en otros sitios, pero me imagino que para él será esa carrera también, ¿no? Israel ha estado presente ya en nuestras, yo creo que en todas las ediciones que hemos celebrado, y si no me confundo, este año disputará la media maratón, ya que tiene ya experiencia y entrenamiento de sobra para superarla y hacer seguro una buena posición, ¿verdad, Israel? Alberto, cuéntanos, decías que iba a haber diferencias o novedades dentro del circuito. Si nos puedes adelantar un poquito, ya que estamos en exclusiva. Sí, por supuesto, sin problema. Este año tenemos cuatro modalidades, la maratón, la media maratón, los 10 kilómetros y los 5 kilómetros. Nuestra prueba se caracteriza por el tipo de recorrido. La maratón es un recorrido de ida y vuelta. Hacemos 21 kilómetros de ida. Desde la salida estará en Costa Teguise, en frente al Sands Beach. Llegará a Matagorda, frente al Hotel Jameos Playa, a un punto de giro. 21 kilómetros y 21 kilómetros de vuelta. Esto será a las 8 de la mañana, el 12 de diciembre. A las 10 y media, cuando el 90% de los corredores hayan completado la mitad de la maratón, saldrá la media maratón desde el Jameos Playa en dirección a Sands Beach. 21 kilómetros, una simple recta. No tenemos que dar vueltas, puntos de retorno, simplemente una ida. A las 11:30, exacto, una hora más tarde de la salida de la media maratón del Charco de San Ginés, daremos la salida de los 10 kilómetros, que se incorporarán al flujo de corredores de la media maratón e irán conjuntamente hasta la línea de meta en Sands Beach. Posteriormente, a las 12:15, daremos la salida de los 5 kilómetros. Son 45 minutos después de la salida de los 10 kilómetros, con lo cual la gran mayoría de corredores ya habrán pasado por esos 5 kilómetros y comenzaremos ahí la maratón para todos, que se trata de la carrera de la integridad, y la nueva modalidad de 5 kilómetros que este año hemos incluido con el fin de invitar a todas aquellas personas que están iniciándose en el mundo del atletismo y del running a que puedan tomar parte de este evento tan importante como es la maratón de Lanzarote. Se puede dar un flujo importante de gente a las horas más o menos 11:30 en la línea de meta, ¿no? Eso es la idea principal. O sea que ustedes los organizadores, para el chip, por favor, el chip va a ser un poco complicado porque pueden entrar 10 o 20 o 40 personas a la vez, o sea que no sé cómo lo verá la organización, pero creo que es una gran iniciativa, ¿eh? Hemos establecido una serie de novedades que, bueno, el corredor verá el día que retira su dorsal, que es el chip ya está integrado en el dorsal, con lo cual no tenemos que tener a voluntarios ni estar molestando a los corredores con el chip, ni coger fianzas, ni andar con ese tipo de preocupaciones. Y luego hemos establecido la forma de la meta, la llegada, con el fin de fluir, de tener un flujo de corredores para que entren, todo el mundo tenga su medalla, todo el mundo tenga su foto y así hacer que todo vaya sin problema. Como bien dices, habrá un flujo grande de corredores y la idea es esa, que si yo voy corriendo la maratón, estoy cansado, me faltan 5 kilómetros, no puedo más, vengan corredores por detrás que me ayuden, que me animen, que me empujen, que llegar todos juntos hacia la meta. Bueno, centrémonos ahora, chicos, ya que estamos aquí, en lo que es para Sandwich como empresa, Juan Carlos, el organizar un evento como este. Bueno, dentro de lo que es el concepto Sands Beach Resort, que hemos apostado bastante para seguir atrayendo un público que busca un turismo distinto, que es un turismo activo, turismo deportivo, no solamente el sol y playa, Creemos que la celebración de un evento de estas características posiciona a la isla de Lanzarote en lo que también puede ser algo interesante, que es el turismo deportivo, y que de hecho la estrategia de la ESPEL ahora mismo va de la mano de European Sport Destination, buscando posicionarnos a nivel internacional como lo que queremos ser y que ya somos reconocidos de alguna manera, que es Lanzarote destino deportivo. Dentro de las pruebas importantes que hay en la isla, siempre hemos dicho que el Ironman es el rey y tiene que continuar, el medio Ironman 70.3. Tenemos una carrera de montaña que se está posicionando a nivel internacional también, que es la Riga Extreme, y la Lanzarote International Marathon, que son eventos internacionales que apuestan por traer público de fuera, no solamente el público que traen a participar, sino todos los acompañantes. Creímos importante enfocarnos en esta gran prueba, que es una maratón, que Lanzarote se merece tener una maratón internacional, y además es la maratón más antigua de Canarias, es decir, era una pena que se perdiese. Este año celebramos, aunque es la 26 edición, será el 25 aniversario, dado que el año pasado no pudimos celebrarla. Son 25 años de historia de una maratón en Canarias, y en Lanzarote la tenemos. Por lo tanto, apostamos fuerte por ella y es lo que estamos trabajando. Como bien decía Alberto, este año es la prueba para saber qué dimensión le podemos dar para el año que viene. Está claro que con todo el esfuerzo del equipo y viendo el trabajo que llevamos hecho, ya estamos pensando en la edición de 2016 y llegar mínimo a 2.000 participantes, que es lo que creemos que podemos hacer. From now on, it's never gonna be the same. Seguimos hablando con Juan Carlos Alboisek y Alberto Lorrio, responsables de la 25ª Maratón Internacional de Lanzarote, y escuchando a Crystal Fighter, que fue una elección de Alberto, que también no hay que olvidar que los dos que tenemos aquí son corredores también y muy buenos. Además, Juan Carlos ha participado en muchísimos maratones, no sé si habrá ganado alguna, pero bueno, por lo menos participa y lleva muchísimos años practicando deporte, y Alberto también es un gran deportista, pero que esta vez no van a poder correr sino organizar. Entonces, para los deportistas organizar algo tan importante tiene que ser también muy bonito. Pero sí que me gustaría saber, Alberto, ya que tienes el micro ahora en mano, olvidándonos un poquito de la maratón internacional, pero sí, como decía Juan Carlos, ya mirando la 26ª edición, ¿qué tiene Sand Beach Resort preparado para el 2016? Bueno, de lo que tenemos preparado es una bomba, digamos. Tenemos, realmente esta es la presentación que la hacemos en medios oficial. Y tenemos primero un evento importante en mayo, que será el 14 de mayo, que es la travesía de aguas abiertas Selfies Lanzarote Open Water, que es una travesía que tendremos dos distancias, 1.900 y 3.800 metros. En este año 2015 tuvimos la primera edición en la que tuvimos nadadores internacionales, campeones del mundo, y fue la única travesía de Lanzarote en la que hubo un premio económico considerable. Para el año que viene, entonces repetiremos este evento el 14 de mayo, pero en diciembre tendremos el gran evento, que no será un día, sino que serán tres días, irá del 8 al 10 de diciembre. ¿Qué se trata? El Long Course Weekend. ¿Qué significa esto? Es un evento... ¿Repite? Long Course Weekend. Significa una carrera de un fin de semana largo. Caramba. Empezaremos el jueves 8 de diciembre con una travesía de aguas abiertas de 1.900 y 3.800 metros. Continuaremos al día siguiente, el viernes día 9, con una marcha cicloturista en la que tendremos diferentes distancias. Una de iniciación de 45 y 60 kilómetros. Una segunda distancia de 90 kilómetros. Y una distancia reina de 180 kilómetros en bicicleta. Y para terminaremos el sábado día 10 con la Maratón Internacional de Lanzarote. ¿Cuál es el objetivo? Dividir un triatlón en tres días, de tal forma que las personas que completen la natación de 3,8 kilómetros, la marcha cicloturista de 180 kilómetros y la maratón de Lanzarote, los 42.195 metros, recibirán una medalla de finalista del Long Course Weekend. Con lo cual tendremos, sí, un campeón Long Course Weekend, pero a la vez tendremos campeones de las diferentes distancias y de las diferentes modalidades. De tal forma que podremos tener el primer día nadadores y triatletas, el segundo día ciclistas y triatletas y el último día atletas o aficionados al running y triatletas. Qué bueno, en exclusiva para La Ovejita Negra, Long Course Weekend, así que espero que eso para ustedes es todo un reto también, Juan Carlos, ¿no? Sí, esto es una prueba que... No sé si estás preparado para correr los tres. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. Ya lo hicieron ustedes, ya lo probaron, este qué año, barbaridad. Este año lo hemos... Esto es una prueba que viene del país de Gales, de Reino Unido, y es una prueba que encaja a la perfección con lo que queremos para Lanzarote. Que venga el máximo de gente a disfrutar de nuestras bondades, de las bondades climatológicas, y a la vez hacer una prueba deportiva de estas características. En Reino Unido, en País de Gales, está funcionando muy bien. Dentro de todo lo que es el panorama de posibles pruebas que hay a nivel internacional, Sands Beach Active ha decidido apostar por esta prueba, por el volumen de gente que va a venir y por lo atractivo que es hacer tres días de deportes seguidos, tres deportes distintos. Esto quiere decir que a lo mejor yo me apunto el jueves a la natación y el sábado a los 10 kilómetros, no tengo por qué hacer la distancia larga, el viernes hago la distancia larga de la bicicleta y al día siguiente me hago media maratón. Depende de lo que cada uno esté preparado para hacerlo, y sobre todo da la posibilidad de que toda la familia pueda participar en este evento, en las distintas distancias, modalidades que vamos a tener. Esta prueba ya se ha presentado en Reino Unido, hay un equipo trabajando, ya tenemos unos cuantos inscritos, está rondando los 600 y pico inscritos para el año que viene a nivel internacional, que es el objetivo, y una vez que acabe la maratón internacional de Lanzarote el 12 de diciembre, el 14 empezará la maquinaria ya a trabajar y a presentar a nivel nacional la prueba, que es el Long Course Weekend, que es la gran apuesta para 2016. Pues la verdad que es impresionante el trabajo que hace Sand Beach Resort, y sí que me gustaría, Juan Carlos, tú como director de complejo, que no hay que olvidarlo, que Sand Beach Resort es un hotel y que lucha también porque le vaya bien, de que siempre esté lleno, apostando por el turismo deportivo, pero apostando también por otro tipo de turismo. Siempre lo hemos hablado y siempre lo hablo contigo, Juan Carlos, que no solo busca el deporte a nivel profesional, como a través del maratón o lo que estás hablando, sino también el potenciar en las familias en la práctica del deporte y pasarlo bien mientras hacen turismo y hacen deporte. Y yo creo que, sin duda, Sam's Beach Resort se está posicionando en uno de los mejores destinos para cumplir ese objetivo, ¿no? No solamente ya nosotros, sino que esto es un modo de vida a nivel internacional, y lo que nos toca cercano a nosotros es Europa. En Europa hay un potencial tremendo de personas que cada día practican deporte, practican nuestros deportes o los deportes que estamos aquí potenciando, y lo bueno que tiene la isla de Lanzarote también es que haciendo un día un listado llegábamos a cerca de 72 deportes distintos que podemos venir a practicar a la isla. Es decir, todavía queda muchísimo por explotar, y no solamente un complejo lo puede hacer, sino otros complejos, de hecho lo están haciendo. Hay gente que ya está trabajando en reinversiones, se ve movimiento de gente apostando por el deporte, patrocinios deportivos también, que esto es algo que nosotros empezamos hace 6 años, a patrocinar deportistas de élite, que son nuestros embajadores, que son los que van captando estos clientes de familias que se llaman a nivel deportivo grupos de edad, que son los que vienen con toda la familia a practicar el deporte, una prueba deportiva pues como la Lanzarote International Marathon, como el Ironman de Lanzarote, como la Ria Extreme, y que lo que buscan es en sus vacaciones practicar deporte o acabar haciendo un evento deportivo de este tipo. Es algo que a nivel Europa está en un 10% de expansión o de desarrollo, y sabemos que es un nicho de mercado que va a seguir creciendo a lo largo del tiempo y que creo que desde Lanzarote debemos de aprovechar. Tanto es así que, bueno, pues insisto, la SPEL ya está trabajando en incorporar a su línea de promoción European Sport Destination, que es una marca que estaba perdida y que de alguna manera entra a formar parte de lo que es la promoción de Lanzarote, y creemos muy acertado. Alberto, ya para terminar, recuérdanos dónde podemos apuntarnos para este pedazo de evento que es la 25ª edición del Maratón de Lanzarote. Bueno, se pueden apuntar directamente a nuestra web. Si van a Google y teclean Maratón Internacional de Lanzarote, pues es la primera web que aparece. Si no, la web es lanzaroteinternationalmarathon.com, o pueden hacer inscripciones presenciales también en el hotel mismo, en Sands Beach Resort, con un descuento, ya que podrán disfrutar de un precio inferior visitando nuestra tienda de deportes. Pues Alberto, Juan Carlos, solo me queda desearles muchísima suerte, que la van a tener, sin duda. Ahí estaremos también disfrutando de ese día, porque es un día festivo también, con diferentes actividades. Son dos días, la prueba, todo lo que es la parafernalia que hace Costa Teguise diferente, la isla en general diferente, porque también recibimos a muchos visitantes. Sin duda creo que van a copar todas las plazas posibles, porque ya me han dicho que en maratón no hay. Yo no tenía intención de apuntarme, pero bueno, los que tenían intención seguro que ya no pueden, pero de verdad que ha sido un placer recibirles aquí en este modesto programa como es La Ovejita Negra. Muchísima suerte y nos vemos el día 12 de diciembre a partir de las 8 de la mañana, que empieza todo, ¿verdad? Correcto, Alberto. Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros por invitarnos a estar aquí, a tener unos minutitos para hablar de este gran evento aquí en La Ovejita Negra. Desearos a también vosotros muchísima suerte y, por supuesto, os esperamos allá, ya sea corriendo o bien en la meta para tomar unas tapas. Juan Carlos, invítanos al evento, hombre. Estoy deseando que llegue el 12 de diciembre para poder demostrar de lo que la organización, de lo que es el equipo de trabajo que llevamos ya 2 años realmente trabajando en esta prueba, podamos ejecutar y relajarnos pensando ya en el 2016 y sobre todo lo que decía Alberto, queremos que venga todos los locales residentes a disfrutar de la gran fiesta de la Maratón Internacional, que empezará el jueves con la recogida de dorsales y la expo y la Maratón de las Tapas, que será lo que ambiente la zona. Lo mismo el viernes con la carrera de niños. La carrera de niños es el viernes por la tarde y el sábado todo el día esperando a ese grueso de corredores que entrarán en meta casi todos a la vez. Pues imaginaros 1.500 personas de golpe corriendo por las calles de Lanzarote y llegando a meta en Costa Teguise. Los esperamos a todos. Alberto, gracias por darnos la oportunidad de venir aquí a contar qué es la Lanzarote International Marathon. Y esperamos que Cribo esté ahí presente, no solo con el corredor Israel, que como bien dice Alberto, es un gran corredor, sino con todo el equipo que quiera participar en la carrera de la integración. Muchísimas gracias y buenas tardes y muchísima suerte. Y seguimos adelante en esta Ovejita Negra, después de haber estado con los invitados de la semana, que no son otros que Juan Carlos Alboisek y Alberto Lorrio, miembros, organizadores e integrantes del equipo de San Beach, que organiza el Maratón Internacional de Lanzarote, que este año por fin, y que va a ser así, va a cumplir la 25ª edición. Han estado presentándonos aquí en Lanzarote, en esta Ovejita Negra, y presentando también proyectos interesantísimos que van a hacer en el 2016. Nosotros seguimos adelante. Antes debatimos, estuvimos hablando de qué podía ser el debate esta semana, y a esta persona quien les habla, Alberto Fernández, se les ocurrió hablar de la crisis de los refugiados, porque yo creo que está muy candente. A los chicos les pareció bien de que habláramos de esto, porque han pasado los meses y todavía no hemos hablado, y me gustaría saber la opinión de todos ellos. Mari Carmen es la que piensa. Adelante, compañera. Bueno, mira, yo estuve indagando sobre el tema y me encontré que había unos 72 países que actualmente sufren la crisis inmigratoria. Son muchos países, son muchas personas que buscan y quieren una solución. Por ejemplo, leí también que la ONG de Médicos Sin Fronteras estaba llevando el tema y hasta ahora habían conseguido rescatar a 15.500 personas, pero que ellos están totalmente saturados y ya no dan para más. Piden la ayuda voluntaria de las personas y de socios que quieran ayudar, y que hay que pensar también que nosotros un día de esto pues podamos sufrir en nuestras carnes esa problemática. Por lo tanto, debemos ser solidarios. Yolanda, ¿qué opinas al respecto, compañera? Huyen de la guerra y que en un país de origen y riegan su vida en el mar. Pero es complicado también, chicos. ¿Ustedes no creen, como país receptor, España, por ejemplo, todavía no ha pasado porque aquí no están las fronteras de los países del este, pero imagínense en países como Austria, que lo recibe mucho, como Hungría, que lo recibe mucho, que de repente tengan a 10.000 personas intentando entrar en el país. Es que hay veces que dicen, no, que queremos hacer una valla para que no entren, queremos controlarlo de otra manera. No es tan fácil, chicos. No es fácil porque hay muchas miles de personas. No son, y de todas maneras las mafias encima se aprovechan de ello. Hay mafias que no viven sino solamente de eso. De una pizza, 20 euros. Una. Para toda una familia. 20 euros. Sí, sí, sí, sí. Se veía una camioneta que se, bueno, la verdad que el tener medios de comunicación tan cerca, la televisión, la prensa, las fotos. De hecho, aquí estuvo también Gerson Díaz, un fotógrafo conejero, hablando con nosotros, que estuvo también en la frontera con Croacia, sacando muchas fotos y viviéndolo. ¿Se aprovecha? ¿Lo estás diciendo? O sea, sí, sí, una sí. Familia desesperada, una camioneta de, no me acuerdo qué país era, tampoco quiero decirlo, con una camioneta llena de pizzas, traídas de la pizzería, que normalmente cuestan 7 o 8 euros, vendiéndola a 20 euros, que a lo mejor una familia de 10 van a tener que compartir una porción mínima para comerla y le cobran 20 euros. Es horrible, ¿verdad? No, es horrible. La verdad que es difícil. Ángel, amigo mío, ¿qué opinamos sobre el tema de la crisis de refugiados? Yo opino sobre la crisis de los refugiados, que es una vergüenza que el mundo no haya puesto remedio a esto antes. Porque la crisis en Siria es muy seria, muy seria. Turquía tiene a 4 millones o más de refugiados. Jordania otros 2 millones. Y claro, eso llega a un momento que revienta. ¿Cómo ha reventado? Pues que los meten en una balsa, los mandan para las islas del Egeo, y ella se hace cargo de Grecia, y Grecia, la Unión Europea, como tiene la ley esa que es de acogida, los acoge, pero es que no sé dónde lo van a meter. Porque ya le están poniendo vallas por todos los lados, como al ganado en mi tierra, y le están poniendo vallas por todos los lados, los pasan solo por donde ellos quieren que pasen, y no sé qué resultará de todo esto, pero alguna cosa habrá que hacer. Amigalita, que también está hoy de invitada en el programa La Ovejita Negra, y yo, seguro que tiene cositas que opinar. Yo quería pensar que por culpa de la periodista que puso el traspié... Uy, qué feo eso, ¿verdad? Pues por culpa de la periodista... Pues la retuvieron y cogieron y al hombre lo pusieron en eso del fútbol. Sí, pero algunos piensan... Pero de uno mil, porque... Algunos piensan en su país que es una heroína, eso sí que es una cosa un poquito fea, ¿no? Pero bueno, sí. Para opiniones todo, ¿no? Pero también ha sido muy repudiada, ha tenido que esconderse porque ha sido rechazada en su país, en Europa y en todo el mundo por lo que hizo, ¿no? de darle un traspiés porque pudo, porque se ven las imágenes, aunque sí, ella lo niegue, le dio un traspiés a una persona que necesitaba ayuda y en vez de ayudarle le puso una zancadilla. Sí. Y eso es muy, muy feo y debería de ser condenado. Pero bueno, como vivimos en Europa, se supone que un país civilizado, pero que no lo es, no le van a hacer nada. Amigo Israel, ¿qué opinas sobre el tema? ¿Qué opino? Pues yo no he oído hablar mucho acerca de la crisis de refugiados. Te lo explico rápido. Imagínate que tú estás en tu casa y de repente tienes hueco para acoger en tu país, en tu casa, a 10 personas, porque tienes hueco para ello. Y te lo exige la ley que lo tienes que hacer, ¿no? Pero claro, en vez de 10, vienen 100. ¿No? Entonces, tú solo puedes acoger a 10. Y lo que pretenden es que cojamos a 100. Pues... Eso es más o menos la crisis de refugiados. Que son tantas las personas que hay esperando que ni Europa puede acoger a tanta gente. Entonces, yo creo, es mi opinión, que si abordáramos el tema de raíz y acordáramos la paz en Siria, yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? Sí. Ya que lo dices, pues esa sería una buena idea. Amigo Santi, ¿qué opinas sobre el tema? Yo pienso como tú, Alberto, porque el problema es que el mundo está mal repartido en riqueza. Unos tienen unas cosas, otros otras. No se ponen de acuerdo en repartir las riquezas, porque claro, nos quedaríamos sin nada si repartiéramos lo que tenemos. Y como tú dijiste, hay que buscar la raíz del problema. La raíz del problema está en cada país. ¿Por qué? Porque no sé el origen de las guerras, pero ¿cómo un ser humano tan inteligente como el hombre hace estas barbaridades? que bueno, es que no, me trabo. Tenía algo pensado, pero me he trabado. No, bueno, tranquilo, tienes tiempo para pensarlo. Déjale el micro ahora a Javier Casal, que también tiene su opinión sobre el tema, sí, y que se ha estado informando. Sí, ¿qué le parece, sí, este tema? La verdad, ¿y cómo que podríamos resolverlo? A ver, es algo que, como bien decía, creo que Ángel, es algo ya que estamos resolviendo en un extremo de emergencia. En una emergencia, porque es algo que está llegando a un punto que las soluciones tienen que ser muy, llegando a ser radicales, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, yo tengo aquí una información de, bueno, vamos a decirlo, de un periódico digital, nos reservamos el nombre, de momento, está corroborado, por si alguien nos La razón, lo puedes decir. Bien. No hay problema, que aquí no nos pagan por decir publicidad. Ojalá nos pagara, pero entonces, no es así. Para irnos más al grano, España, por lo de pronto, digamos, que en contra, por decirlo de algún modo, del propio gobierno, nuestro gobierno no estaba aprobando la acogida de refugiados, sino que tendrían que ser los países alineados geográficamente con países del este. Entonces, se decide aumentar el número por consenso con la Unión Europea, y España ahora mismo está acogiendo a unos 2.800 refugiados, ¿vale? Entonces, claro, llegado a este punto, yo creo que es un momento en el que tomar una solución, digamos, para un gobierno no puede ser tarea fácil. Yo creo que es más fácil hablarlo, ¿no? Entonces, a la hora de tomar una solución, yo creo que, pues sí, acogerlos, y ya que uno, estamos en un Estado de Derecho y se hace cargo de acogerlos, pues con todas las consecuencias, ¿verdad? Es decir, hacerles la vida más fácil y demás. Yo creo que no es para ellos su mejor situación en la vida. Y si han decidido algo así, o se les presenta algo así, de dejar su país atrás y todo lo que ello conlleva, pues bueno, en fin. Yo creo que es un debate, Alberto, que has propuesto, lo veo súper interesante, pero que no tenemos tiempo para abarcar todo lo que esto daría de sí. Entonces yo, en esencia, quiero decir que simplemente algo que a mí me tiene un poco asombrado es, contra todo pronóstico, la situación que está atravesando España a este nivel. Es decir, se está cogiendo algo que no estamos de acuerdo en hacerlo, vamos a dejarlo ahí, pero que por presión de la Unión Europea no nos queda más narices. Uh-huh. Entonces, hombre, vamos a ver si las cosas, ya que se pueden hacer bien, pues hacerlas ya bien del todo, ¿no? Pero es que es complicado, Javier. Yo entiendo a los gobiernos también, en este caso el español, porque, a ver, acabamos de salir de una crisis, nos estamos recuperando, todavía está la crisis ahí patente. Ya, bueno, no se ha salido todavía, Javier. Entonces, de repente, acoger a miles y miles de refugiados, que hay que hacerlo, sí o sí, pero que hay que aportar dinero para ello. Dinero que puede ser aprovechado para ayudar a los de aquí. O sea, que para un gobierno decir de repente, tengo que ayudar a 5.000 personas más, darles de comer, darles techo, darles manutención al principio porque no tienen trabajo. Después intentar buscarle trabajo hasta que empiece, pues, porque también pasó cuando la crisis de los Balcanes. España acogió a muchísima gente que se ha quedado a vivir en España y que ahora mismo tienen o están a punto de adquirir la nacionalidad española y ya tienen hijos españoles incluso. Por supuesto que se puede hacer, pero hasta cierto punto. Y con un límite, porque es que también no tenemos tanto dinero para acoger a esa gente. Entonces, es difícil para la Comunidad Europea de repente decir, vamos a acoger a esta gente, que hay que hacerlo, sí, por solidaridad, pero hay que estudiar bien la situación. Por eso se reúnen tanto en Europa, que ya podrían ese dinero de tantas reuniones aportarlo para ayudar a los refugiados, porque con tantas reuniones una vez a la semana, tantos hoteles y tantas cosas, al final... Perdona, lo decimos hace un momentito. De estas cosas, a gente como nosotros, simplemente eso, nos podemos manifestar según nuestro criterio. Pero yo creo que a nivel político se queda todo en eso, en la palabra. En la palabra, y las palabras se las lleva el viento, evidentemente. Santi, adelante, que creo que ya se... Yo solo quiero decir una pequeña cosa, un pequeño matiz. Es que el problema no es que la gente salga, sino que debería estar dentro, en vez de salir dentro, y soluciones a tocatejas, porque si hay tanta gente buena que está saliendo de este país, pues formen un gobierno que sea bueno. Bueno, yo no entiendo de política ni nada, pero a mí me pasa las guerras, el hambre, y es una fatalidad que no sé cómo los seres humanos han llegado a esas cosas Porque lo que pasa es que unos les tienen envidias a otros y se pelean y así hasta... Bueno, ahora el 20 de diciembre nos podemos pronunciar otra vez a través de las elecciones, a ver si nos ha gustado el gobierno de Rajoy o no. Lo va a tener complicado para volver a ser elegido por lo menos como mayoría absoluta, así que, pero bueno, eso es otro gallo que cantará cuando creamos oportuno. Doña Juana, me queda su opinión, adelante. Tenemos que ser solidarios con ellos. Son personas que se dejan la vida en el mar porque huyen de la guerra y la miseria. Están presentes en 72 países. Debemos ayudar a los niños refugiados. Europa se enfrenta a la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su opinión y seguimos adelante en esta Ovejita Negra. Gracias. Entramos dentro de nuestro rincón de la ilusión y lo primero que tenemos, como siempre, es la adivinanza de la semana. Adelante, compañero. Se está perdiendo. A los niños les encanta. Hay mucha gente. Se visten diferente. Hay fieras. Es entretenido. Despierta la imaginación. Son una gran familia. La música lo acompaña. Se desarrolla en una pista central. Diferentes espectáculos en uno mismo. Hecho de humor en lo más esperado. Se desarrolla en una carpa. ¿Cómo están ustedes? Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina. Bien, la cocina hemos pillado como siempre al compañero Santi, que esta vez no me ha dicho ni qué va a preparar. Adelante, compañero. Vamos a preparar recetas de enchiladas de pollo con queso. Muy bien, qué rico. Que es una receta que, según parece, está de hace muchos milenios en México. Bueno, ingredientes para dos personas: una pechuga de pollo, 6 tortillas de maíz, una zanahoria, medio puerro, una rama de apio, 2 cebollas, 4 pimientos verdes, un diente de ajo, 125 gramos de queso, 600 mililitros de nata líquida, aceite de oliva, sal y pimienta. Se prepara de la siguiente manera. Se trocea el puerro, la zanahoria y el apio y cuece en una cazuela con abundante agua, sal, pimienta y un diente de ajo. Cuando hierva, introduce la pechuga, baja el fuego y cocina durante 12 minutos. Desmenuza la pechuga de pollo y reserva. Cuela el caldo y reserva. A continuación, se corta los pimientos en juliana y póngalos en una sartén con un poco de aceite y sal. Añade un poco de caldo de cocer la pechuga y tritura. Agrega la nata y una pizca de sal. Remueve y reserva. Para caramelizar la cebolla, córtala en medias lunas y ponla en una sartén con un poco de aceite y sal a fuego lento durante 15 o 20 minutos. Reserva. A continuación, se rellenan las tortillas de maíz con el pollo. Se cierra con un palillo y la fríe en una sartén con abundante aceite caliente. Escurre sobre el papel absorbente y parte por la mitad y coloca en una cazuela de barro o un plato hondo. Esparce la cebolla por encima y vierte la salsa de pimiento. Espolvorea con queso rallado y gratina en el horno durante 2 o 3 minutos. Y luego se sirve enseguida. Y hay un consejo que no sé si lo va a leer todo, pero lo que dice que es que es un plato que parece sencillo, pero no es muy sencillo. Y que es de hace milenios, de una gastronomía mexicana. Pues que aprovecha. Y con música de Amelie recibimos a la compañera Mari Carmen, que hoy nos trae algo de deporte, ¿verdad, compañera? Nada, hoy toca deporte. El guión lo tiene hecho así, pues así tengo que asumirlo. Bueno, mira, hoy vamos a hablar sobre la Unión Deportiva Lanzarote. Es un club de fútbol de Arrecife que fue fundado en 1970 y actualmente juega en la tercera división. Los colores del equipo son el rojo y el azul, que pueden simbolizar, mejor dicho, en parte el océano que baña Lanzarote. Los suplentes, camiseta blanca y medias azules. El entrenador es Adolfo Pérez, el presidente José Domingo Machín. Como apodo se les conoce como Rojillo, Conejero, Zarote. Y tienen un estadio en la ciudad deportiva, que es antiguo Avendaño Purrúa, con capacidad para 7.000 personas. El objetivo es crear un equipo potente que represente de forma competitiva el fútbol lanzaroteño. La mejor campaña de su historia fue proclamándose campeón del grupo cuarto de segunda B en 2003-2004. Tienen como máximo goleador a Jonathan Torres, como mascota Zarotín. Actualmente es un conejo con cierto parecido a Bob Bonney, vestido con los colores del club, y todo esto entre otras muchas cosas. Mi opinión personal es que hay que apoyar lo nuestro y darle cada día más valor, y sobre todo apoyarles en el campo. ¿Te falta cantar la canción de ellos, que es Rojillo? ¡Rojillo! Muchas gracias, Mari Carmen. Pues a falta del compañero Leandro, me toca elegir y leer las noticias del corazón que nos trae la compañera Carolina y que nos prepara con mucho cariño. Así que vamos a ello. Décimo cumpleaños de la princesa de Asturias, Leonor. 10 logros y 10 retos para ser reina. El pasado 31 de octubre, Leonor sopló las 10 velas en su cumpleaños. La hija mayor de los reyes tiene un camino marcado para alcanzar su destino. En esta década ya han dado algunos pasos, seguir los de su padre, que la ayudará a llegar en un futuro al trono de España. Los Obama abren la Casa Blanca a la fiesta más terrorífica del año. Cientos de niños acudieron al evento. Con motivo del día de Halloween, la Casa Blanca ha vuelto a abrir sus puertas un año más para celebrar la fiesta más terrorífica del año. Barack y Michelle Obama citaron a cientos de niños que acudieron disfrazados para disfrutar de una tradición muy especial en los Estados Unidos, que cada vez tiene más repercusión en nuestro país. Y Justin Bieber, aparte de ser un niño y dejar plantados a algunos presentadores en España, pues también recibe premios en la MTV. Ha sido el rey entre escotes en la alfombra roja de la MTV Emma 2015. El cantante canadiense consiguió 5 de los galardones europeos de la música que concede la cadena de televisión en una desanimada alfombra roja en la que Taylor Swift y Rihanna fueron las grandes ausentes y donde reinaron los escotes. Y por último, Heidi Klum, Keira Knightley, Sarah Jessica Parker, mamás top de fin de semana. Son modelos, actrices y cantantes que deslumbran cuando se ponen delante de la cámara, se suben a la pasarela o al escenario, pero cuando se quitan el maquillaje y vuelven a casa, se convierten en unas entregadas madres que solo viven para sus hijos. En los últimos días lo hemos comprobado. Y hasta aquí las noticias de la farándula de la semana. Gracias, Carolina. Pues ya más o menos se tienen que ir familiarizando con la sintonía del compañero Javier Casal, que por fin dio con la canción adecuada, y entramos dentro de la parte musical del programa. Adelante, compañero. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hoy tenemos una sección, como la semana pasada habíamos hablado, ha habido un pequeño cambio. La pasada semana nos fuimos al año 1994 por circunstancias. Este presente programa del que ahora mismo ustedes nos escuchan, nos vamos al 1987, pues porque para mí, digamos que los 80 fueron algo muy especial. Yo los vivo desde esta misma fecha con mis 15 años, eso es un dato que yo quiero revelar, porque yo me dediqué a poner discos durante un gran tiempo de mi vida y los 80 me dejaron muy, pero que muy, muy satisfecho y marcado. Entonces, Alberto, hemos elegido 5 temas que en ese año, pues bueno, fueron de gran éxito y incluso algunos mucho tiempo números uno. Empezaríamos a escuchar un poquito Belinda Carlisle con Heaven is a Place on Heart. Es una presentación que Belinda Carlisle, después de una carrera musical en un grupo, una banda, vamos, la hace en solitario, y este es su primer tema presentación. Heaven is a Place on Heart. Un tema que cosecha muy grandes éxitos, una gran aceptación por parte del público, ya no solo en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido y Australia, cuyo videoclip fue dirigido por la actriz oscarizada Diane Keaton. Continuamos recorriendo el año 87 y nos vamos ahora con algo más tranquilo, algo que fue durante mucho tiempo, aún a día de hoy, para mí, mi canción talismán. Y hablamos ahora mismo de Black, mientras nuestro reproductor se pone caprichoso y no quiere que suene, Wonderful Life, aquí la tenemos. ...1985 fue un año especialmente melancólico para Black, Colin Bercow, causando una canción clave escrita e irónicamente en aquel título Wonderful Life, Vida Maravillosa. La canción, lanzada en el año 85 por una compañía independiente, alcanzó un triste puesto 72 de las listas británicas, a lo que la canción, rescatada por una gran multinacional como era IEM Records, firmó con Black, y su carrera artística ha sido, o fue en aquel momento, otra cosa muy diferente. Estamos escuchando ahora mismo Jan Hammer, un tema que yo creo que muchos de nosotros, incluidos los que estamos aquí, identificamos con una serie que fue de gran éxito, Corrupción en Miami. Este artista, este músico, se inclinó por la música electrónica a raíz de conocer estilos como clásico, jazz y rock. Se extiende su carrera desde inicios de los 70 hasta la actualidad, y se le conoce, pues lo que ya, el dato que hemos aportado, por haber sido compositor de muchos de los temas de a los que nos acostumbraban a escuchar en Miami Vice, Corrupción en Miami. Queridos oyentes, estamos identificando ahora mismo un tema del que yo hablaré simplemente con muy poquitos datos, porque ellos son los chicos de la tienda de animales, los Pet Shop Boys, con su canción It's a Sin. It's a Sin fue una canción del dúo electrónico Pet Shop Boys, con la cual llegaron a los puestos número uno de Reino Unido, donde se mantuvieron por 3 semanas consecutivas. Escrita por Chris Love y Neil Tennant para su disco Actually, realizado en 1987. Continuamos ahora mismo por otros derroteros ya en el mismo año, con un grupo que a Alberto le va a encantar, y a mí particularmente. Bueno, en fin, ¿qué diría yo de grupos como U2, que es lo que ahora mismo sonará? Con una canción que fue, creo que recordar, el tercer sencillo del Joshua Tree, el árbol de Joshua, Where the Streets Have No Name, donde las calles no tienen nombre. U2, la banda irlandesa de rock, en ese momento, en el año 1987, cuando sale a la luz el Joshua Tree, álbum que digamos revulsivo en la carrera de U2. Ese tercer sencillo fue el número uno alrededor de unas 4 semanas, cosa que hoy sin dividir a muchas bandas, y en fin, vamos a dejarlo aquí porque sería otro debate, pero vamos, para entendernos, U2, tercer sencillo, Joshua Tree, Where the Streets Have No Name, 4 semanas consecutivas, número uno. Bien, escuchamos los primeros acordes de Whitesnake, Serpiente Blanca, con su tema Is This Love. Is This Love fue una canción de la banda inglesa Whitesnake, perteneciente a su séptimo álbum homónimo, es decir, del mismo nombre, lanzado en el año 1987. Hay una anécdota que con esto acabaríamos hoy nuestra sección, y es que se llegó a decir que esta canción había sido escrita para Tina Turner. Pues no. El David Coverdale, líder y vocalista de Whitesnake, desmiente su disco 20 aniversario de la banda, en que, antes de irse a Francia, un amigo de la discográfica M le pregunta si tenía algunas ideas que pudiesen funcionar para trabajar con Tina. No que la canción fuera para Tina. De lo que ahí viene es que la idea original de la canción pudiera ser para Tina, pero que fue desmentido rotundamente. Este mismo sencillo que escuchamos, Is This Love, fue un éxito para la banda, alcanzando el número 9 en la lista de singles del Reino Unido y el número 2 en el Billboard Hot 100. Gracias, buenos días y hasta la próxima semana. Javier Casal, como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Señoras y señores, nos vamos ya, pero no sin antes quería saludar a Magdalena, que es miembro de una asociación que se llama Cunagua, que ha estado escuchando con nosotros hoy muy detenidamente el programa, y me gustaría saber, doña Magdalena, qué le ha parecido. Pues muchísimas gracias por invitarme, y tengo que decir que era para mí una experiencia única. Primera vez he visto hacer un programa de radio y aprecio mucho vuestro trabajo y espero que volvemos a encontrarnos. Un aplauso para Magdalena, sí señor. Muchísimas gracias, Magdalena. Seguro que volveremos a vernos y a colaborar con esta asociación que trata de insertar en la sociedad aquellas personas que tengan alguna exclusión, como pueden ser las personas con enfermedad mental, pero ya la hemos emplazado para que en febrero o marzo tener una entrevista un poquito más detallada para hablarnos de la asociación y de los proyectos que tienen en mente. Nosotros tenemos que dejar aquí el programa de esta semana. La próxima semana más Ovejita Negra, recuerden, estaremos en directo en la Sociedad Democracia, programa retransmitido por Seguro o Radio Insular, de 11 a 1 de la mañana. Quien quiera acercarse y ver un poquito cómo hacemos la Ovejita Negra puede hacerlo en la Sociedad Democracia a partir de las 11 de la mañana y hasta la 1, porque El 13 de noviembre, al día siguiente, inauguramos Belleza tras la Oscuridad, que es la aportación que hace las personas con enfermedad mental y los profesionales de salud mental a la Bienal de Arte del Museo Internacional de Arte Contemporáneo. Nosotros despedimos aquí el programa de esta semana. La próxima semana, más Ovejita Negra. Adiós.